en cada despertar. Los cientos de regalos y sé que viene más. Y mi trabajo es adorarte, eso ya lo aprendí. No alcanza el tiempo para amarte, adorarte a ti. Ni las mañanas de enero, ni un año bisiesto, ni en 15 años, ni el milenio entero. No me da el tiempo de agradecerte. No me da el tiempo. No me da. Son 25 horas que yo quiero para adorarte más. Son 25 horas. Que a mi lado siempre has estado, que en todos estos años mi mano tú no has soltado, que cuando llegan pruebas o una tormenta fuerte, envías a mi ángel siempre para protegerme. Y mi trabajo es adorarte, eso ya lo aprendí. No alcancé el tiempo para amarte y adorarte a ti. Ni en las mañanas de enero, ni un año bisiesto, ni en 15 años, ni el milenio. Cinco.